vidas, pero en mi tierra se canta con la pasión encendida de aquel que aprecia la vida, tratándola con honor, porque no hay cosa mejor que andar cultivando amigos, lo va diciendo el destino del que nace trovador. Comida un día, en una gran reunión se dio una comida un día. Allí se partió el melón, única fruta que había. Y yo saqué mi sandía y te la ofrecí, prenda amada. Dijiste desconsolada, muchas gracias, caballero. Que tengo luto y no puedo comer cosa colorada. Yo no pierdo la ocasión de probar buena comida. Yo no pierdo la ocasión de probar buena comida. Pero la fruta podrida me causa la indigestión. Antonio da la impresión de una casa que por fuera puede atraer a cualquiera, pero yo que la he vivido sé que por dentro ha cogido comen en la madera. A mí nunca me ha caído comején en la madera. A mí nunca me ha caído comején en la madera. No quieras de esa manera rebajar a tu marido. Mi madera siempre ha sido buena para un horno hacer. Sin embargo, esa mujer dice lo que le conviene, porque hace tiempo que tiene el horno echado a perder. Usted una noche intentó avivarle el fuego al horno. Usted una noche intentó avivarle el fuego al horno. Y yo misma me abochorno contarles lo que pasó. Hacia el horno caminó y yo lo miré risueña, que la chara le hice seña, pero la seña fue en vano. Él con la leña en la mano y el horno pidiendo leña. Eso a mí no me provoca, como en todo me destaco. Eso a mí no me provoca, como en todo me destaco. Si me lo propongo, saco candela hasta de la roca. Pero lo que a ti te choca y te produce desvelo, que yo del talón al pelo soy un volcán todavía, y tú sigues siendo fría como un témpano de hielo. Hace un mes al campo fui a visitar a un pariente. Hace un mes al campo fui a visitar a un pariente. Y un potro sobresaliente suelto en el potrero vi. Aturdida me sentí al ver aquel semental, y como era natural, al ponerse echó una fiera. Dije, si Antonio tuviera la salud de ese animal.